Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de este día vamos a hablar acerca de el amor sacrificial. Entendemos por amor sacrificial a un amor que busca el bien de los demás y lo hace de una manera incondicional, desinteresada, aunque eso pueda implicar que te perjudique a ti mismo. Es decir, que por hacerle el bien a otro, eso te traiga tristeza o incomodidad a tu propia vida. El amor sacrificial es muy distinto del amor pasajero, liviano y temporal que se proclama en este tiempo, en la sociedad global en la cual vivimos, porque el amor en la actualidad es simplemente el deseo, la emoción, el querer hacer lo que a ti te place. El amor actual es egoísta, busca su propio bien, es condicional y es temporal, se acaba. Y tú puedes haber experimentado la tristeza y el dolor cuando personas decían que te amaban, pero finalmente eran solo palabras. Te traicionaron o simplemente dejaron de amarte. Porque así es el amor en la actualidad. Un amor condicional, un amor superficial. Pero eso no es el verdadero amor. El verdadero amor, dice la Biblia, la palabra de Dios, es sacrificial. Todo lo cree, todo lo soporta, todo lo sufre. Dios es amor. Él es bueno. Su esencia es amor. ¿Y cómo te demuestra tu Padre Celestial ese amor sacrificial, ese amor verdadero? Él lo demuestra porque envió a su Hijo amado Jesucristo. Él lo envió a este mundo para que, siendo Jesucristo puro y santo, Él viniera a morir en una cruz y cargara, llevara nuestros pecados. Y al morir en una cruz y posteriormente resucitar al tercer día, Jesucristo pagó por nuestra salvación, por nuestro perdón y nos da vida eterna. Nuestro Padre Celestial es amor, amor incondicional, porque Él envió a Jesús para que toda persona que crea en Jesús tenga el perdón, tenga la salvación. Nuestro Padre demostró su amor de forma sacrificial al dar a su Hijo amado para salvarte. Él buscó tu bien, no le importó dar su Hijo amado. Dios demostró su amor incondicional y sacrificial. Y de la misma manera, Jesucristo nos enseñó lo que es el amor del Padre, el verdadero amor sacrificial e incondicional. Porque Jesús vino a darnos el amor del Padre. Jesús tuvo compasión de las personas, tuvo paciencia, misericordia. Jesús sanó a los enfermos, restauró a las personas, hizo milagros en favor de los necesitados, dio gracia y perdón a las personas. Incluso Jesucristo tuvo compasión y misericordia de aquellos que lo traicionaron. ¿Logras ver el amor de Jesús por ti? Y finalmente, el amor de Jesús se manifiesta porque Él fue a la cruz y sufrió en todo el proceso de crucifixión. Fue golpeado, humillado, escupido. Él fue deshonrado. Recibió golpes, latigazos. Él sufrió profundamente por amor a ti, para salvarte. ¿Entiendes lo que es el verdadero amor de Dios manifestado a través de su Hijo Jesucristo? Ese es un amor verdadero. Jesús sufrió por ti para salvarte. Pagó en forma incondicional y sacrificial. Ese es el verdadero amor de Dios y de su Hijo amado Jesucristo. No es el amor pasajero, emocional y temporal de este mundo. No, el amor de Dios es real y depende de ti que lo recibas, que tengas vida, que tengas salvación, que tengas su perdón. Depende de ti. Tú eres el que decides si quieres recibir el amor de Jesucristo, este verdadero amor en tu vida, o si lo rechazas. Te ruego que no te dejes engañar por la sociedad actual de este mundo, que promueve ese amor condicional, interesado, vano, temporal. No te dejes engañar por el amor que la sociedad actual promueve, sino que elige el amor de Jesús. Recíbelo en tu vida y tendrás salvación y vida eterna. El amor de Dios vendrá a ti cuando recibes a Jesucristo en tu corazón. Y el Espíritu Santo te ayudará a comprender lo que es el amor de Jesús. Y también, a través de la Biblia, te enseñará por las palabras de Jesús a poner en práctica ese amor, amando en forma incondicional a tu Padre Celestial. Y con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. De la misma manera, amarás a Jesús con todo tu ser y estarás dispuesto a perder tu vida por Jesucristo, porque es el mismo amor sacrificial que Dios te da a través de Jesús. Y que cuando tú lo recibes, lo pondrás también en práctica. Amarás a Jesús, rendirás tu vida a Él y estarás dispuesto a creerle, a soportar dificultades, pruebas y mantenerte confiando en Jesús y sufriendo a veces circunstancias por ser cristiano, porque los demás no te entienden o te rechazan. Sencillamente porque crees en Jesús. Sin embargo, por cuanto tú amas a Dios y has recibido su verdadero amor, no te importará lo que las personas opinen de ti. No te importará lo que la sociedad actual diga acerca de ti. Tú solo vas a querer amar a Dios con todo tu corazón y obedecerle, y mantenerte amando y obedeciendo a Jesucristo, aunque eso implique que los demás te rechacen, que tus amigos te menosprecien. No te importará, porque estás dispuesto a poner en práctica ese amor sacrificial, amando a Jesús y obedeciéndole con todo tu ser. Y a través de eso, amarás a tu Padre Celestial. Darás fruto de amor, no de ese amor emocional, temporal o interesado. No, de esta otra clase de amor, el amor de Dios, el amor verdadero, ese amor que le cree a Jesús. Y como resultado, resultado de eso, vas a obedecer a Jesús, amando a tu prójimo. ¿Con qué clase de amor? Con el amor de Jesús, un amor sacrificial, un amor incondicional. Vas a amar a las personas, a perdonar a los que te ofenden, a servir a tu prójimo, aunque no te lo agradezcan, aunque no valoren tu servicio. Sencillamente amarás a las personas, tendrás compasión y las servirás, conforme Jesucristo lo ha enseñado. Y el Espíritu Santo te va a guiar. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A quién? El Espíritu Santo te guiará, porque el amor de Jesús estará en tu vida. Debes comprender que en este mundo todas las personas se verán enfrentadas a dificultades, a problemas, a tristezas, a sufrimientos, a dolores. Y tú eliges si enfrentas las circunstancias difíciles con el amor de este mundo, de la sociedad actual en la que vivimos, que es un amor temporal, pasajero, interesado, egoísta, o te enfrentas a las dificultades con el amor de Dios, el amor de Jesús en ti. Dependiendo de qué clase de amor esté en tu vida, reaccionarás de una manera distinta frente a los problemas, tristezas o a las dificultades. Te invito a que recibas el amor verdadero de Dios, manifestado, entregado a través de Jesucristo, y que de esa manera ese amor incondicional y sacrificial esté en tu vida y es el que entregues a las personas, a los demás. La palabra de Dios declara que podemos sufrir dificultades, podemos pasar por tristezas, pero nos mantenemos en Jesús, confiamos en su amor y le amamos, y amamos a nuestro Padre con todo nuestro corazón. Y si morimos a nuestro orgullo, a nuestros deseos, a nuestra vida, y hacemos la voluntad de Jesús, viviremos con Jesucristo. Tendremos vida eterna en Él. Si ponemos en práctica el amor de Jesús, soportaremos las dificultades. Nos mantendremos en la fe, confiando en Dios, confiando en Jesucristo. Y Jesús nos recompensará en su reino. Cuando Él venga en su segunda venida a esta tierra, Jesús recompensará el fruto de tu trabajo, de tu obediencia a Él, de tu amor a tu Padre y tu obediencia. Él es fiel porque el amor de Jesucristo es verdadero. Él nunca fallará, jamás mentirá. Jesucristo es fiel y verdadero. Él te recompensará. Las personas fallan, mienten, las personas cambian, pero no así nuestro amado Padre Celestial. Siempre permanece fiel a sus promesas. Jesucristo cumplirá su palabra. Si le amas, le obedecerás y estarás con Él en su reino para siempre y le servirás y tendrás recompensa eterna. Recuerda que nuestro amado Señor Jesucristo vino a este mundo como un siervo sufriente a pagar, muriendo en una cruz, por nuestros pecados. Con su sufrimiento, su muerte y su resurrección, Jesucristo nos ha dado salvación, perdón y vida eterna. Y cuando Jesucristo regrese en su segunda venida, en su retorno a este mundo, Él ahora vendrá como el Rey, el Señor. Vendrá a juzgar, juzgará la maldad de este mundo, acabará con la injusticia y recompensará a sus discípulos, a sus siervos. Jesucristo es justo juez. Todos tendrán que rendir cuentas ante Dios. Y nuestro Padre Celestial ha dado la autoridad a su Hijo Jesucristo para que Él, como Rey, juzgue a todos. Y Jesús juzgará a las personas con justicia. Si tú le amas, si tú le obedeces, habrá fruto en tu vida. Amarás a Dios con todo tu ser. Le buscarás, le servirás, permanecerás en Él, obedeciendo a Jesucristo, haciendo lo que tu Señor Jesús te demanda. Y para eso orarás a Dios, a tu Padre cada día, en el nombre de Jesús. Leerás su palabra, la Biblia. Leerás lo que Jesucristo te enseña, te manda, y le obedecerás. Y el amado Espíritu Santo obrará en tu vida, te ayudará para que haya fruto de amor en ti. El verdadero amor, el amor incondicional, sacrificial, y obedecerás a Jesús. Y el Espíritu Santo te va a guiar y amarás a las personas, a tu prójimo, y tu vida cambiará. Con el verdadero amor de Jesucristo en ti. Recuerda que todos tendrán que presentarse y rendir cuentas ante Jesucristo. Jesús lo ha declarado, vivos y muertos, todos tendrán que rendir cuentas ante Dios. Jesús juzgará con justicia. Los muertos resucitarán y aquellos discípulos de Jesucristo tendrán vida eterna, tendrán gozo y paz para siempre. Y por el contrario, los rebeldes, orgullosos, aquellos que rechazaron el amor de Jesucristo, recibirán el justo juicio que los declarará culpables por la eternidad y pasarán una eternidad en el infierno. Es tiempo que despiertes y te des cuenta de que vivimos en una sociedad globalizada, cada día más violenta, orgullosa y rebelde. La palabra de Dios declara que las personas de este tiempo son cada vez más egoístas, amadoras de los placeres, amadoras del dinero, sin afecto, sin amor. Y vivimos en este tiempo donde ves injusticia y maldad en todas partes. Y Jesucristo es la única esperanza para tu vida. Jesucristo es la única solución para ti. Solo en Jesucristo hallarás paz. Solo en Jesucristo hallarás perdón, salvación, vida eterna. Hallarás el verdadero amor de Dios. Solo a través de Jesucristo amarás a tu Padre con todo tu ser. Solo a través de Jesucristo podrás amar a tu prójimo con el amor que Jesucristo nos enseña. Solo en Jesucristo tienes esperanza y salvación. Te ruego que despiertes y no sigas en el engaño que el mundo actual te ofrece y que busca llenarte de grandezas, de riquezas, de afanes, de codicias necias. No te dejes engañar por el sistema de valores orgulloso y rebelde de este mundo, sino que, por el contrario, recibe el amor de Jesucristo en tu vida. Ríndete a Jesucristo, hazlo tu Salvador, hazlo tu Señor y búscale con todo tu ser para que de esa manera te prepares para su segunda venida, cuando Jesucristo regrese y venga a limpiar este mundo de toda maldad. Jesucristo vendrá como el Rey. Jesús vendrá a juzgar este mundo. Él acabará con la maldad y rescatará, arrebatará a sus discípulos reales, a los verdaderos cristianos. Y estaremos con Jesucristo para siempre. Y Jesús comenzará su reino de justicia sobre esta tierra. Depende de ti recibir su amor y poner en práctica ese amor sacrificial e incondicional de Jesucristo en tu vida. Y de esa manera prepararte para la pronta venida, la segunda venida de Jesucristo a esta tierra. El primer paso es que comprendas el profundo amor incondicional, sacrificial de Jesucristo por ti, que fue capaz de morir en una cruz para pagar por tus pecados. Y de esta manera, Jesucristo nos enseña el amor del Padre, el amor que Dios Padre tiene por ti. Y ahora, tú tienes que creer en Jesús, reconocerlo como tu Señor y tu Salvador y recibirlo en tu vida. Y para eso, te invito a que hagas la siguiente oración en voz alta. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si has hecho esta oración, has confesado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Has rendido tu vida a Jesucristo. Jesús te ha perdonado tus pecados, te ha dado vida, te ha dado salvación. Y el Espíritu Santo de Dios ahora viene sobre ti para guiarte, para que conozcas a Jesús y le obedezcas. Y tú cada día orarás a tu Padre Celestial en el nombre de Jesús y le adorarás y le amarás y leerás la Biblia, la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo te guiará para que tú entiendas la Biblia y obedezcas a Jesús. Y en este proceso de búsqueda diaria, el Espíritu Santo te revelará a Jesús. Conocerás a Jesucristo, le amarás. Recuerda que amor es una decisión, no un sentimiento. No una emoción pasajera. Tú decides amar a Jesucristo y obedecerle. Y recibirás su paz, su amor, su gozo. Y Jesucristo cada día te dará vida, te dará esperanza. Y permanecerás en Jesús hasta que Jesucristo venga. en medio de las dificultades que ocurrirán en este mundo, de la violencia del ser humano, por sobre los problemas, guerras y crisis de este mundo, tú permanecerás en Jesucristo. Y por otro lado, si tienes alguna enfermedad o dolencia, debes saber que Jesucristo en la cruz llevó tus enfermedades y pagó para que tú estés sano de todo dolor, de toda enfermedad. La Biblia nos enseña esta hermosa promesa que dice que por las heridas de Jesús fuimos sanados. Y por esta promesa yo soy sano. Repite esta promesa que sale en la Biblia cada día, varias veces al día. Confiesa lo que Jesucristo hizo por ti. Ora a tu Padre Celestial en el nombre de Jesús. Ora con humildad, con humillación, y pídele que esta promesa se manifieste en tu cuerpo. Y Jesús te sanará, restaurará tu cuerpo físico y restaurará tu vida espiritual. Tienes que creerle a Jesús. Esto es una relación. Debes buscarle, confiar en su palabra, confesar sus promesas, orar a tu Padre, y vas a recibir su amor, el amor de Dios, el amor verdadero, ese amor dado a través de Jesucristo. Y permanecerás en Jesús y tendrás sanidad y protección, y la gracia de Dios estará en ti a través de Jesucristo. Finalmente, te recuerdo que puedes enviarnos tus peticiones de oración o contactarnos al correo que aparece en la descripción de este podcast. El correo es rogaremosporti@gmail.com. Dios es amor. Él ha manifestado ese amor incondicional, sacrificial, que busca tu bien a través de su Hijo amado Jesucristo. El Padre te ha demostrado cuánto te ama. Jesús demostró cuánto te ama al pagar con su sufrimiento y su dolor por tu salvación. Ahora depende de ti que seas agradecido, que recibas el amor de Jesucristo en tu vida, que lo busques, que lo ames, que le obedezcas, no por un sentimiento, no por una emoción, sino por una decisión, tal como Jesucristo lo enseñó, y permanecerás amando a Dios, obedeciendo a Jesucristo, y le conocerás, y le buscarás cada día, le preguntarás a Dios su voluntad, y Jesús te guiará por medio del Espíritu Santo, y como resultado de esta relación de amor, amarás a tu prójimo, a las personas que te rodean, y tendrás compasión, las perdonarás, las servirás incondicionalmente. El amor de Jesús estará en ti. Con tus palabras y con tus acciones anunciarás a las personas que existe un amor verdadero, un amor incondicional, un amor sacrificial. El amor de Dios dado a través de Jesucristo. Y en medio de las dificultades que vendrán a este mundo, de las guerras, crisis, de toda la violencia y la maldad, fruto del corazón egoísta, orgulloso y rebelde de las personas, independiente de las cosas que sucedan, tú permanecerás en el amor de Jesús y la gracia, el favor y el amor de Dios estará en ti. Recibirás el amor de Jesús y es el amor de Jesús el que darás a las personas que te rodean. Dios te bendiga.